Nos encontramos con la doctora Suárez Liliana Elizabeth, quien se desempeña en el área de pediatría en el dispensario municipal número 20, ubicado en barrio Las Margaritas, y a la vez es jefa del mismo. La hemos convocado para hablar sobre el funcionamiento del dispensario del cual está a cargo. Buenos días, doctora Suárez, ¿cómo está? Buenos días para todos. ¿Cuáles son los horarios de atención del centro de salud? De lunes a viernes, de 7 a 14 horas. ¿Y a qué hora se entregan los turnos? Los turnos se entregan de 7 a 8 todos los días, para todas las especialidades. ¿Y qué tipo de atención se brinda a los pacientes? Es decir, ¿cuáles son las especialidades que se ofrecen en el dispensario? Las especialidades del dispensario son pediatría, ginecología, clínica médica, enfermería. ¿Y qué programas preventivos se implementan en cada área? En pediatría se implementa el control de crecimiento y desarrollo del niño desde que nace hasta los 6 años, con control de peso, de talla, de perímetro cefálico en forma mensual, con entrega de leche en forma gratuita, medicamentos y control de vacunación. En clínica médica se llevan a cabo los programas de diabetes con toma de glucemia en forma frecuente, de hipertensión arterial y todas las demás patologías. En ginecología, el control de embarazo durante todos los meses del mismo, la derivación a los centros de mayor complejidad en el momento del nacimiento y luego el control de puerperio con entrega de leche también en forma gratuita y luego la entrega de todos los métodos anticonceptivos. Y en enfermería, el control de vacunación, el control también de crecimiento y desarrollo y el control de clínica médica. ¿Y cuál es el área que tiene más demanda? Indudablemente pediatría, creo que eso es general para todos los centros de salud. Bueno, de esta manera finalizamos la entrevista. Doctora Suárez, le agradecemos por brindarnos su tiempo. Sabemos que es una persona muy ocupada, así que nuevamente le decimos muchas gracias. En otro momento la volveremos a invitar al programa.